La gallina llodiana, que hace ya un tiempo hablábamos con Miguel Ángel y bueno, pues estaba ahí abriendo mercado, abriendo huecos. No es fácil en este mundo tremendo de competencia, de crisis, de lío, bien abrirse mercados y que algo funcione y vaya bien, pues no es fácil. Nos alegramos que, bueno, su pelea y su trabajo le habrá costado que vaya subiendo peldaños, escalando la cima, que no ha llegado todavía a la cima, estará por ahí más o menos por el primer nivel, pero vemos que la promoción de la gallina llodiana sigue adelante. Y bueno, pues uno de los, no sé si pocos negocios que funcionan, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en la lucha y sin ver la cima, de la montaña, o Ya, sea que nos queda un largo camino. me imagino, me imagino. Pero oye, lo estás peleando mucho y bueno, pues la verdad es que hablábamos la última vez con los premios que habías ganado, ibas a Europa. Bueno, ¿cómo sigue todo? Bueno, a Europa fuimos y algún premio entre 96 animales pude traer. Al menos un par de ellos pudieron llegar hasta aquí, hasta nuestras tierras, ¿eh? Estupendo. Bueno, los pasos que estamos dando ahora con la gallina llodiana, pues es otro pasito, ¿no? El que salga en la lotería no deja de ser un reconocimiento hacia el trabajo hecho hasta la fecha y sobre todo un gran escaparate para que esta raza se reconozca y la gente la conozca, ¿no? Ambas cosas. Eso yo creo que es básico, la publicidad que se la va a dar y el apoyo que nos va a valer para que por fin esté reconocida en ministerios o en gobierno vasco como raza, es importante. Sí, porque no es fácil conseguir esto, ¿no? Sobre todo en este caso que se considera, y por eso precisamente aparece en los décimos de la lotería, una raza en peligro de extinción. Sí, es una raza que hace 50 o 70 años era habitual en los caseríos y que actualmente no hay. Entonces, es todo trabajo, sentimentalismo y trabajo. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es que en unos años vuelva a estar en los caseríos. Ese es otro de los pasos que hay que dar. Oye, llegar a aparecer a que o a convencer para que aparezca en un décimo de la Lotería Nacional no será fácil, ¿no? Porque habrá mucha mucha competencia, supongo. Para nada ha sido nada fácil y además podemos decir que es la primera gallina doméstica que aparece en un décimo de lotería. O sea, la sensibilidad del trabajo que hemos estado haciendo y que han visto las personas que están encargadas de decir si se publica o no la foto, han visto el trabajo que estamos haciendo y en el estado que están. Es el apoyo que nos ha servido para que salgan. O sea, ese ha sido el factor clave para que pueda salir en publicado. O sea que debe ser muy difícil que se homologue una raza por lo que veo y bueno, pues esto puede ser un espaldarazo, ¿no? Un peldaño más. Sí, hombre, yo afortunadamente y gracias al trabajo de todos estos años de mi afición que llevo toda la vida, con las gallinas como afición y trabajando con ellas, pues actualmente tengo un reconocimiento amplio en toda la geografía del estado, en fuera, también en el extranjero, en Francia y en Alemania. También se me conoce como criador de razas autóctonas y, hombre, eso da una garantía para que cuando se publica una imagen de estas, una foto de una raza que se está recuperando, pues nadie se lo toma como que es algo raro, sino que es la labor de un trabajo. Desde luego. Oye, no es la primera vez, además, que propones, haces una propuesta y se acepta, ¿no? Porque antes fue una oca, un pato o Una algo oca, también, la ¿no? escalanchara, la Ajá. escalanchara, efectivamente, ¿eh? Ajá. Pues es que al final, bueno, es lamentable, pero escalanchara o gallinas llodianas, pues con los dedos de las dos manos me sobran dedos para decir la gente que las cría o que está metida en esta labor, con lo cual pues bueno, es otra vez es el reconocimiento a ello. Sí. Es una pena, pero vamos a intentar que eso cambie. O sea, con la escalanchara ya hemos hecho un trabajo de más años, de más recorrido, y eso lo estamos siguiendo ahora con la gallina llodiana. Bueno, recordabas en tu anterior presencia aquí en la antena de Radio Ayala de que la gallina fue introducida precisamente por el marqués de Urquijo, ¿no? Allá a principios de, no sé si finales del 19 o principios del 20. Y entonces, pues bueno, no, se ve que se implantó por todos los caseríos. Bueno, de hecho, casi todos los caseríos eran casi de él, ¿no? Sí, bueno, eso para empezar, puntualizando eso, por eso. Y luego realmente quien lo criaban y quien cuidaban de esta raza eran los propios agricultores, ¿no? Por supuesto, o ganaderos. Sí, sí. Y desde los años 20 hasta los años 40 tuvo muchísima presencia, participó en concursos, ganó concursos en Madrid, ganó concursos en Milán, pero a partir de los años 40-50 esto fue poco a poco en recesión, hasta que en los tiempos nuevos, industriales, con gallinas de razas industriales y tal, pues se descuidó de tal punto que llegó a desaparecer. Lo que pasa es que teníamos unos orígenes, la gallina Oscar Loa, que de ahí se ha podido volver a recuperar todo el proceso. Oye, ¿y por qué se optó? ¿Por qué fue desapareciendo esta precisamente en beneficio de otro tipo de razas? ¿Porque eran más productivas, daban más huevos o por qué? Pues a lo que nos ha llevado la sociedad. Antiguamente las gallinas estaban alrededor del caserío, no había peligros de que coches o demás las atropellasen y, bueno, sin mayores sobrecostos, pues tú recogías tu producción de huevos y recogías tu producción de pollos y demás. Posteriormente, pues en estos años 60-80, lo que ha primado es encerrar a las gallinas en jaula y claro, ahí estas gallinas no son tan productivas. Claro. Y ahí es por donde la gente se declina por las gallinas industriales. Mm. Porque con una cierta alimentación de pienso menor que la que comerían estos animales, producían más del doble en cantidad de huevo. Claro. O sea que estas gallinas... Ese es el problema, no solo con la gallina yodiana, o sea, sí. Nos encontramos otras variedades, la misma leposoila o en otras razas que también está o ha ocurrido algo parecido. Es decir, que esta gallina, digamos que le gusta la libertad y no estar enjaulada. Eso es, sí, sí. Estas gallinas y los caloidoa en general, dentro de todas sus variedades, son para tener gallinas en gallineros, pero en gallineros que puedan salir al aire libre. O sea, hoy hay que cerrarlos, hay que poner vallados, pero que tengan su zona de esparcimiento, ¿no? Sí, una zona amplia. Y así la calidad del huevo también aumenta, bueno, de una manera increíble. Bueno, no hace tantos años que comenzaste con este trabajo de recuperación. El tiempo va pasando, desde luego, pero no hace fin. Fue en, no sé si en 2007. A raíz de unas documentaciones que tenía yo en mi caserío, de bibliografía, documentación de razas de gallinas y todo esto, yo tenía leído, me había preocupado, busqué más información de la gallina yodiana, y yo solo tenía mi gallinero, tenía ejemplares de gallinas que cumplían ese estándar. Pero en el caso de los gallos me costaba más, salía alguna cosa, pero no salía fácil. Entonces me dediqué a cuidar esa línea, a trabajar con esa línea, y hasta ya, ¿no? Digamos que en el 2011, 2010, ya los resultados eran bastante homogéneos y salían la mayoría de los ejemplares de los pollitos que nacían, cumplían el estándar que le traía el Marqués de Urquijo. Bueno, la continuidad de la raza parece que está garantizada y la aceptación en los caseríos supongo que también, ¿no? Sí, lo que ocurre es que ahora todo el mundo lo quiere y no hay para todo el mundo, lamentablemente. Claro. Pero bueno, a ver si lo conseguimos en unos pocos años. Claro, claro, será difícil, supongo. Y además, claro, con la publicidad, además que llega y que va a llegar con este décimo de la lotería el día 6 de junio, pues aún te llamará más gente para decir, a ver qué pasa, ponme en la lista, lista larga, es. Lista larga. Entonces, supongo. Yo ahí les pido paciencia, o sea, a todo aquel criador, el que quiera gallinas yodianas, les pide un poco paciencia. Igual este año no las pueden conseguir, pero a ver si en uno o dos años sí las pueden tener. Oye, estás en Sodupe y bueno, habrá que ir un día a ver ahí tu gallinero, aunque me imagino que te abrumarán, ¿no? Porque aparte de que tendrás que estar con tu trabajo, pues en fin, no sé si podemos quitarte un poquito de tiempo para ir a visitar ahí un día ese casi ya santuario de la gallina lloydiana, ¿no? Sí, se puede ir, o sea, no hay ningún problema. Yo durante las mañanas me encuentro trabajando en Llodio, pero vamos, generalmente por las tardes estoy atendiendo mis gallinas y mis lloydianas. Estupendo. Bueno, pues a ver si un día tenemos la ocasión de ir por ahí, por su dupe, aquí al lado, al fin y al cabo, y visitar el gallinero y ver ahí esos ejemplares de gallinas llodianas y gallinas y gallos, ¿eh? Gallinas y gallos, que imagino que también habrá alguno. Alguno que otro. Muy bien. Oye, pues nuestra enhorabuena. Tu trabajo te ha costado, pero como siempre suele decir, el que la persigue, la consigue, y en este caso pues tú lo estás consiguiendo, así que nuestra enhorabuena, nuestro Sorionak, y a ver si dentro de poco pues puedes dar ahí cumplimiento a los deseos de todos los que te piden unos pollitos de gallina llodiana, ¿eh? Pues es que ricasco, y gracias también a vosotros, porque bueno, difundiendo estas noticias hará que mi trabajo tenga mejores resultados, ¿no? Y que así la gente pueda disfrutar de ello. Hombre, siempre es agradable además difundir algo que funciona, porque de lo que no funciona se habla demasiado, por lo menos. Sí, y ocupa más tiempo las portadas. Sí, y más tiempo, exactamente. Pues nada, nuestra enhorabuena, nuestro Sorionak, Miguel Ángel García, criador y bueno, como ven, impulsor de que la raza de la gallina llodiana no se pierda en el tiempo, sino que se ha recuperado, y a ver si ahora consigue que se homologue como raza, que eso ya es más difícil, pero seguro que lo va a conseguir también. Gracias. Gracias a vosotros.